Muy buenos días, tardes o noches, compañeros, según estén escuchando esta cápsula. Mi nombre es Jorge Alberto y les agradezco por estar aquí una vez más por La Voz de Villarradio en este análisis y algunas reflexiones sobre el tema que nos compete, que es el despojo y los megaproyectos, que nos fue impartido por el señor Sergio Rodríguez Lázcano. Bueno, pues el despojo, explotación, robo, violación de derechos. Son cosas con las que ha sido sometido el pueblo mexicano desde los inicios de la conquista hasta nuestra época actual. Es muy sabido ya que en la época colonial nuestros antepasados fueron sometidos, ¿verdad? Despojados de sus tierras y pertenencias. La clásica ley del más fuerte, ¿no? El fuerte que se chinga al débil. Pues entre tanto robo, por supuesto que se tenían que topar con una gran cantidad de oro y plata, el saqueo no paró, nuestros antepasados se vieron rebasados por el poder militar de los españoles y a partir de estos hechos, nuestro piso no ha parado de ser explotado por las potencias internacionales. Estados Unidos, China, Brasil y países de Europa son los principales extractores de nuestras tierras. ¿O acaso no les suena el caso de Tesla en Nuevo León? Tal parece que el litio mexicano irá a parar de nuevo a manos de los más poderosos y, encima, explotando laboralmente a nuestros compatriotas del norte, por solo poner un ejemplo de tantos. Es tan obsceno el robo que estamos viviendo en tiempos actuales que tan solo en los últimos 10 años, en los últimos 10 años de 2010 al 2020, se ha extraído en igual proporción lo que en 300 años de historia se ha robado de nuestros subsuelos. Y tal cual, la mayoría de las problemáticas en México están conectados. Es una cadena o, más bien, una ramificación, la explotación de recursos naturales por parte de las grandes empresas conlleva una preocupante cantidad de despojo de tierras y territorios indígenas, además, en los sectores más pobres del país, los cuales forman parte de un modelo económico que está dirigido a explotar a estos recursos que los resguardan. Y esto, por supuesto, que atrae a los inversores de afuera. Los inversores extranjeros, tanto mineros y petroleros. México es un país que se las pone muy fácil. Estamos viviendo en un boom de inversiones extranjeras, que a diferencia de otros países, el nuestro está ofreciendo un entorno fiscal realmente favorable, en donde las empresas solo tienen la obligación de pagar una cantidad muy, muy pequeña. Un paraíso para estos ladrones de cuello blanco. El Tren Maya es el megaproyecto más mediático que hemos tenido en los últimos años. El megaproyecto gubernamental con participación privada que busca impulsar el desarrollo y el turismo de cinco estados del sureste del país. Ojo, eso es lo que dicen, ¿no? Y es un discurso que quieren que el pueblo se trague. Pero no mencionan que para lograr su cometido, los derechos de las comunidades indígenas de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se van a tener que ver pisoteados por lo ya mencionado en la conferencia, explotación y despojo. Una vez más, el Estado capitalista violentando los derechos humanos como de costumbre. Una cosa más de la que indignarse y poner el grito en el cielo. Y es por eso la importancia de que nosotros como pueblo nos tengamos que organizar. Es lo que hay que hacer para defender nuestros derechos. Es parte de esta lucha por una vida con dignidad. Compañeros, y aunque los resultados se vean lentos, estemos seguros de que éxito con éxito, paso a pasito, nos estamos acercando más a la meta común, que es, en muy cortas palabras, hacer que todas y todos vivamos en un mundo sin explotación y con dignidad. Muchas gracias.